Muy bienvenidos, amables oyentes, a este martes 12 de septiembre. Entramos en un mes muy hermoso en Chile, por lo menos, donde las estaciones están muy bien marcadas. Septiembre es un mes en que entramos en esto. Por lo menos podemos decir de que estaban bien marcadas, porque ahora... Bueno, o sea, ha ido cambiando, pero por lo menos septiembre es un mes de los colores. Primavera. De la primavera. Así que son bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga junto a sus amados. Tú mencionabas al final, en el día de ayer, nuevamente ese concepto de una comprensión ahora de la gracia, ¿no es cierto? Correcto. Es como decir, cuando el niño comete un error, su padre lo mira, lo castiga de alguna manera correcta, ¿no es cierto? Pero le da algunas palabras de advertencia: mira, esto lo hago porque quiero, porque te quiero, porque te amo. Entonces la segunda vez él, yo creo que va a tener un poquito más de cuidado en hacer eso, o cometer ese mismo error. Entonces esto es como decir lo que es la ley y la gracia, ¿no es cierto? Jesús dice: mira, aquí está la ley. Y yo creo que muchos de nosotros no supimos en nuestra infancia, en nuestra juventud, acerca de los conceptos básicos de la ley. Cuando los descubrimos, nos dimos cuenta que Cristo nos había perdonado ya, nos había dado un nuevo camino, y ahí empieza a aparecer este concepto de gracia, y uno dice, ¿cómo Dios tuvo misericordia? ¿Cómo me salvó? ¿Cómo me separó de algunas cosas para ser lo que hoy día soy? Entonces... Por ejemplo, aquí en Mateo 5:27 habla del concepto de adulterio. Y Jesús hace énfasis en esto porque Él está hablando y está tomando uno de los mandamientos, ¿te fijas? Oíste, y vuelve a la misma idea que habíamos visto en el día de ayer, ¿no es cierto? Oíste que fue dicho, o sea, tú sabes esto que está escrito en el Antiguo Testamento. Ustedes lo han leído, quizás muchas veces el predicador, voy a decirlo así, se paró y leyó porciones de la Palabra de Dios, así que están conscientes de esto. ¿Y qué decía? No cometerás adulterio. ¿Está claro? Muy bien. Y aquí viene ahora la aclaración de Jesús. Él le dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no dice solamente, o sea, lo que dice aquí es que si alguien la mira para codiciarla. Y esta es una cuestión que tú no puedes medir, ¿pues? No. Porque tú puedes mirar a una mujer hermosa. Eso no significa que tú la estás codiciando, porque creo que el mirar a alguien porque es bonito, hay personas que tienen unos ojos realmente hermosos y a veces llaman la atención, por ejemplo, unos ojos verdes, unos ojos celestes, a veces llaman la atención. Tú miras, pero no significa que por mirar eso tú estás codiciando. Hay una diferencia entre ambas cosas. Entonces, pero Dios sabe dónde está, qué es lo que está sucediendo en nuestra mente. Él conoce nuestros pensamientos, y ahí está la diferencia. Nosotros y Dios sabemos. Entonces, por eso que el Señor dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, bueno, Señor, yo no la codicié. Yo no me voy a poder poner a discutir con el Señor, que lo sabe todo. Solamente tengo que reconocer y pedir perdón, pero más allá... Claro, ahora, bueno, yo recuerdo haber leído un libro acerca de esto de los pensamientos en relación a lo que estamos conversando, quizá, y el autor decía que si todos supieran lo que nosotros pensábamos, o que pensamos en algún momento, si alguien pudiera abrir nuestra mente, ¿no es cierto?, y ver lo que estamos pensando, a lo mejor nos cuidaríamos mucho en relación a lo que pensamos, o lo que estamos tramando detrás de nuestra mente, o quizás nos avergonzaríamos. Y Jesús hace énfasis en este concepto ahora, en este concepto que dice esencialmente, pero yo os digo, es como decir que la enseñanza de Jesús acerca, o el concepto que está planteando aquí Jesús, ¿sí?, es que él se refiere a cómo planteó el matrimonio cuando lo creó en Génesis. Correcto. En la creación. Incluso él hace énfasis al hecho de que en el plan original de Dios el hogar aparece como algo muy especial, muy íntimo, muy cerrado. Incluso hay un libro que habla de esto, del círculo inviolable. A veces yo lo he conversado con algunas personas que estamos estudiando justamente estas relaciones entre esposos, especialmente novios, que van en camino hacia el matrimonio, ¿cómo debe haber un círculo en el cual no debe aparecer ningún tercero, excepto Jesús, que es el tercero, el centro del matrimonio, y en ese centro debe permanecer inviolable y no transmitir algunas cosas que ocurren adentro de ese matrimonio? Pero Dios dice, allí los creé de esa manera, por lo tanto, si tú haces algo, no físicamente, porque el concepto que tenían los judíos era que si algo aparecía como físico, tú recuerdas cuando trajeron a la mujer sí. pecadora, la sorprendimos, nadie dijo, mira, estaba mirando un hombre, no, la sorprendimos, por lo tanto, el mandamiento o el juicio tenía que aplicarse sobre esa mujer. Y Jesús hace algo maravilloso, la descubre como pecadora, y se da cuenta aquí la mujer que no solamente hay un juicio, también hay una gracia. Eso es lo interesante, la relación entre estas cosas malas y la gracia de Dios. Por eso esa mujer después nunca más pecó. Fue una seguidora de Jesús, fue una persona que dio su vida por el Maestro. Entonces, esas son las grandes diferencias. Ahora, ¿cómo puede uno, y lo habíamos planteado, pero aunque no tenemos mucho tiempo, pero cómo uno puede, por ejemplo, entender de que está mirando a una mujer así para codiciarla? Bueno, nosotros sabemos. Nosotros creo, y Dios sabemos. Y yo creo que uno se da cuenta, en lógico. Realidad. Y de eso tenemos que tener cuidado, porque Jesús advirtió que, por favor, eso es también traspaso de la ley de Dios. Y por eso que él dice allí, mira, en el versículo 29-30, que es muy drástico, es, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado en el infierno. O sea, la verdad es que allí el Señor no pretende que nosotros entremos sin ojos, sin piernas, sin brazo, en qué sé yo. Nos está diciendo lo serio que es y que nosotros deberíamos hacer algo. Deberíamos hacer algo en el sentido de, si no somos capaces, bueno, pedir ayuda a Dios. Si tenemos el problema, reconocerlo y pedir ayuda a Dios para que Él nos saque de este problema. Él puede hacerlo. Y si nosotros somos sinceros y sinceramente estamos deseando salir del problema, porque es diferente cuando yo quiero hoy día, pero sé que mañana voy a volver a hacerlo. Y sigo repitiendo y sigo repitiendo, pero porque sencillamente porque yo no lo he tomado en serio esto. Ahora fíjate, le dijeron a Jesús, cuando él profundiza acerca de esto, el verso 7 del capítulo 19 de San Mateo dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, tenemos que considerar eso. El matrimonio es algo santo, y el Señor aquí está demostrando la importancia en el matrimonio que hoy día se ha dejado de lado. Y ahí nos damos cuenta que en realidad en el día de hoy los mandamientos de Dios han sido echados por tierra, están siendo pasados por alto, y que el Señor nos ayude para ser nosotros portadores de esta luz y darla a otros para que tengamos una rica convivencia con Dios en primer lugar y con nuestro prójimo. Amables oyentes, gracias por su atención en este día, que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿Cuán seriamente tomamos lo que Cristo quiso decir a través de su advertencia de quitarse un ojo o cortarse una mano? ¿Podría haber una advertencia más fuerte que esta respecto del impacto que el pecado puede tener en nuestro destino eterno? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.